little more than a cameo. Nothing dramatic when I go. Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más al Rocktubernio. She'd shake it up, was hard to make out, now it's plain to see. I couldn't cook to save myself, found my life a recipe. I never looked at her this way before, but now she's all I see. Allison started to happen. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos una semana más a El Rocktubernio. Aquí estamos Quique, Miguel y yo, vigilantes y entregados a un programa que vamos a destinar a glosar brevemente la ilustre vida musical de tres actores y actrices de carácter que van a adornar con sus canciones el programa de esta noche. Hemos comenzado con dos temas de Juliana Hatfield, artista asociada con la popular escena de Boston, ese semillero de grupos en el que, por ejemplo, podemos reseñar también a los Buffalo Tom, Tania Donnelly y Christine Hertz, o los que hemos escuchado, Lemonheads, aquí con este disco fundamental de su carrera, It's a Shame About Ray, en el que Juliana Hatfield tocó el bajo, hizo los coros. Este disco del año 92 que tantas alegrías trajo a los aficionados de la música alternativa. En este disco estaba Juliana Hatfield tocando el bajo y haciendo los coros, como decía. Era la persona que lanzaba la consigna que ha abierto el programa de esta noche. Y, como digo, la idea es centrarnos en tres artistas que vamos a ir presentando y que, a través de sus respectivas carreras, han participado en multitud de proyectos, dando la cara como personajes secundarios, pero siempre aportando su saber hacer y su impronta. Así que vamos a ello. Pues buenas noches, Quique. ¿Qué Hola. Tal estás? Pues muy bien, otra vez de vuelta aquí. Sí, que el otro día no estuviste. Eso, sí, sí, hay muchas ocupaciones. Sí, sí, sí, bueno, pues aquí en este nuevo programa del Rock Tubernio, cada uno nos hemos cogido un artista que nos mola, que así ha participado así en distintos proyectos. Y yo me he elegido un batería quizás no demasiado conocido, pero un batería para mí yo creo que excepcional. Siempre se ha movido ahí, sobre todo en el mundo del metal extremo. Hablo de Eugene Victor Hoglan II, Gene Hoglan, un batería americano que nació en Dallas, Texas, en el 31 de agosto del 67. Es un batería de gran técnica y precisión, por lo que le llaman el reloj atómico. Ha estado en un montón de bandas, ha estado en Dark Angel, en Death, en Testament, en Opeth, en Fear Factory, o incluso colaboró, Quique, con Phantasm, ese proyecto de Caton de Pena y Ron McCobney. Proyecto iniciático. Exacto, ¿no? Y tanto, participó en aquella demo que grabaron en el año 1987 y que, a través de una reedición, si no recuerdo mal, trajiste a Cuerdas de Acero. Sí, hace ya algún tiempo, sí. Sí, sí, sí. Lo traje. Sí. Bueno, hay que decir que Gene Hoglan, pues comenzó como técnico de batería y de luces con Slayer, y a finales del año 84 entró a la banda californiana Dark Angel a ocupar la batería y participó con ellos en tres discos de estudio de la segunda mitad de los 80 y de principios de los 90, escribiendo además gran parte de sus letras. Aquí me he traído yo una edición original en vinilo de uno de las piedras angulares del thrash metal, ese Darkness Descends, el disco de los Dark Angel del año 1986. Y voy a pinchar la canción que finalizaba este disco, este Paris in Flames. Esto es Dark Angel. We'll be right back. Pues ahí estaban los Dark Angel, los californianos, con ese Peris in Flames. Hace poco, leyendo así alguna crítica de este disco, de este Darkness Descends, leía en un sitio que decían que en el metal extremo y en el transmetal había muchos Ferraris, pero Rolls Royce solo había uno, y era el Darkness Descends de los Dark Angel. Un auténtico disco casi de culto, diría yo. Yo lo que quiero saber es cuántos Cadillacs hay en el transmetal y en el metal. Hay que informarse. Bueno, los Dark Angel sí es un grupo así que no se le ha reconocido sí. tanto como a otros. Otros se llevaron la fama. Y... Pero estos... Sí. Este era un grupo absolutamente monumental, ¿eh? Eso es, un grupo de segunda fila, pero sí, que sí, tendría sí. que subir de categoría. Sí, sí, sí. Y bueno, pues empezó Marcelo, continuado yo, y ahora es Quique el que va a pinchar la siguiente canción. Pues sí. Cuéntanos un poco a qué artista es del estado has elegido, cuéntanos. Sí, yo me he quedado un poco más cerca, bueno, un poco no, más cerca. Y he elegido a un músico de esos... que desconocido, anónimo para la gran mayoría del público en general, y es un metalero de pro total, que lo hemos visto en varias ocasiones en conciertos. Se trata de Pep Casas, conocido sobre todo por su grupo principal, que es Fuck Off, uno de los grupos principales del metal extremo de los 80, junto con Legión, los muros de aquella época. Pero bueno, es un músico que empezó, es de la Costa Brava, músico catalán, de Palafrugell concretamente, y empezó en el final de los 70, primeros 80, su primer grupo, que es el que vamos a pinchar primero, es Reina Negra. Un grupo, bueno, el disco que he traído es una... Bueno, en su día no sacaron nada, grabaron un par de maquetas. Concretamente vamos a escuchar la maqueta del año 86. Y bueno, la reeditaron, la editaron hace unos años en CD, que se lo pedía él concretamente, me la mandó por correo. Y este es un disco que editó Fighter Records, que es la sucursal o la otra... discográfica de Strength Records, del Dave Rotten, pues de Fighter, lo ha reeditado hace un par de años o el año pasado, y vamos a escuchar la demo del 86, que es la canción Inquisición. Yeah. Nos estamos fumando un caroto y a ti no te interesa esta mierda. Venga, Dewey, únete a la fiesta. No, Dewey, no quieres hacer esto, lárgate de aquí. No quiero tener resaca, no puedo permitírmelo. Los canutos no provocan resaca. ¿Y provoca adicción o algo parecido? Esto no es nada adictivo. Bueno, pero no querría tomarme una sobredosis. De esto no es sobredosis. Esto no despierta el apetito sexual, ¿no? Disfrutarás del sexo mucho más. Creo que esto es un poco caro. Es la droga más barata que existe. No la quieres. Creo que sí la quiero. Vale, pero solo por esta vez, pasa. Vete de aquí, Dewey. ¿Qué haces aquí dentro? Se llama cocaína. No quieras saber nada de esta mierda. ¿Cocaína? ¿Qué efectos tiene? Convierte tus sentimientos malos en buenos. Es una pesadilla. ¡Lárgate! No quieras saber nada de esta mierda. ¿Qué estás haciendo aquí? Son pastillas, Dewey, anfetas y barbitúricos. En tu caso son el paso siguiente. ¡Quiero un poco de esa mierda! ¿Qué hacéis aquí dentro? Dewey, vete de aquí. No quieras saber nada de esta mierda. ¿Qué es? Es un medicamento para la disfunción eréctil. No quiero desanimarte, viejo amigo, pero no voy a sucumbir a esas tentaciones. El Rocktubernio. Continúas en el Rocktubernio, en este programa en el que los tres artistas escogidos, si tienen algo en común, es que los tres tienen carreras fecundas, participando en múltiples proyectos sin descuidar también pues su carrera preferente con algunos grupos o con algunos discos más destacados. En el caso de Juliana Hatfield, tiene su propia carrera en solitario. Yo la conocí en los años 90 cuando leía una entrevista a la actriz que se me acaba de ir, ¿cómo se llamaba? Se nos ha ido. Totalmente. A una actriz. Sí, a una actriz que participaba en una película junto con Jean Reno, el profesional. Natalie Portman, eso es. Entonces Natalie Portman en la entrevista decía, a mí me gusta Juliana Hatfield. Entonces a mí como me gusta Natalie Portman, pues fui a la FNAC y me compré un disco de Juliana Hatfield y el disco que tenían era Beth, del año 98. Pero al margen de la carrera en solitario, que ha devenido en muchos discos y en proyectos así peculiares como las reinterpretaciones de canciones de Police o Olivia Newton-John, pues Juliana Hatfield, sobre todo, pues también ha destacado por esos proyectos subterráneos o más colaterales, como por ejemplo pues los que representan los discos con Minor Alps, que es el proyecto que tiene con el cantante de Nada Surf, con Sun Girls, con Lemonheads, que participó únicamente en ese disco, o por ejemplo en el año 86, el mismo año en el que Pep Casas editaba el disco que hemos escuchado antes, pues Juliana Hatfield formaba el trío Blake Babies, un grupo de corta carrera guardianesca que publicó un primer disco en los años 80 y que luego retornaría para alegría de unos y con desigual fortuna para otros a primeros de los años 2000 con un segundo disco titulado God Blaze de Blake Babies. Y ahí estaba pues el mismo trío que originalmente formó la banda en los años 80. Vamos a escuchar una canción de ese disco, la titulada On, una de los mejores temas de ese disco de Blake Babies y que nos ofrece pues una cara en la que Juliana Hatfield pues ofrece la voz y la guitarra y acapara algo más de protagonismo que el que hemos escuchado con Lemonheads. But it makes a better song. Ahí estaban Blake Babies con Juliana Hatfield a las voces y a las guitarras, que aunque es un disco editado a principio de los 2000, pues es una muestra perfecta de indie rock noventero. Y a los 90, pues retornamos ahora mismo con la banda que vamos a escuchar a continuación. Bueno, pues aquí seguimos el Rock Tubernio, este programa que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Cada uno de nosotros nos hemos cogido a un artista del cual pues nos apetecía pinchar canciones de sus distintos proyectos musicales. Yo he elegido a ese para mí excepcional baterista que es Gene Hoglan. Y bueno, pues ahora vamos a pinchar un tema de un grupo con el que colaboró durante la década de los 90. Hablamos de uno de los iconos del metal extremo mundial, la banda de Florida Death, la banda de Chuck Schuldiner, que durante toda su trayectoria pues sacó discos con distintas formaciones, pero para mí ninguna tan espectacular como la que había en la banda cuando publicó su quinto disco, aquel que publicaron en el año 1993, Individual Thought Patterns. Ahí estaba, además de Chuck Schuldiner, estaba Steve DiGiorgio al bajo, estaba Andy LaRocque a la guitarra y estaba pues, el bueno de Gene Hoglan a la batería. Luego Gene Hoglan siguió en la banda, participó también en esa maravilla que es el Symbolic, el álbum que publicó de hace el año 1995, pero bueno, hoy me he traído aquí una reedición en vinilo de este Individual Thought Patterns y vamos a pinchar la canción que abre el disco, que es esa Overactive Imagination. Yeah. Ahí estamos. Pues ahí estaban los Death con ese Overactive Imagination, la canción que habría uno de mis discos favoritos de Death, el individual Zog Patterns, de la época, digamos, más de death metal técnico de la banda, esa década de los 90, donde sacaron para mí auténticos discazos. Decía que ese no es de los discos más famosos, pero es de mis favoritos, ¿eh? Yo prefiero la primera época, sí. Como siempre. De los es más grupos, old school, ¿verdad? Sí, el primero que... Sí, sí. Es brutal, ¿no? Luego el Leprosy, el segundo. Leprosy también. Sí, sí, sí. Bueno, que se cotizan un montón estos discos de Death. Por eso tenemos las reediciones. Las traemos. Bueno, tengo, sí, original tengo esos dos. Sí, sí. Oye. Primeros. Bueno, pues aquí seguimos en el Rock Tubernio y es el momento de que Quique pues nos presente a una banda absolutamente emblemática, sí, del metal extremo del estado. Pues ahora vamos con el grupo más famoso de Pep Casas y quizás más famoso, bueno, junto con los que he dicho antes, los Legión, los Muro, la época que era o el thrash metal o el AOR, ¿no? El thrash metal o extinción. Era un extremo u otro. Y sí, vamos con Fuck Off, grupo cuando Reina Negra ya no existió, pues creó Pep Fuck Off, un grupazo auténtico. El disco que vamos a escuchar es su primer disco del año 88, el Another Sacrifice. Fuck Off sacó dos discos. Este está grabado en Ibiza, en los estudios aquellos famosos de Ibiza que iban todos los grupos buenos del mundo a grabar, pues sí, allí. Y su segundo disco lo grabaron en Inglaterra. Y bueno, fue un grupo que, pues eso, que por no se sabe por qué, pues ya no... Porque llegaron los 90... Desapareció. Y esos sonidos, digamos, old school, pues no era lo que todo más prometía mucho. Gustaba a la gente y pues sí. Se evaporaron un poco como tantos y tantos grupos. Y bueno, en este grupo, en este disco, bueno, también canta Joe a la voz. Joe, que lo conocí en un... a Pep también lo conocí en un Leyendas del Rock hace años, con su grupo que escucharemos después, Barbarian. Y a Joe, que es el cantante en este disco de Fuck Off, también lo conocí en un Leyendas, me hizo mucha ilusión, que, bueno, Fuck Off se decía que eran los Anthrax de aquella época, y Joe pues, era el Joey Belladonna de aquella época. Así que vamos a escuchar el del disco Another Sacrifice, la canción que da título a su disco. We'll be right back. sonido que has estado buscando, pues escucha esto. Rocktubernio. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Bueno, pues continuamos aquí en el Rocktubernio. Ahora sí, Marcelo, ahora sí, te he escuchado. Vamos a escuchar otra canción de Juliana Hatfield, nacida el 27 de julio del 67, o sea que es Leo, natural de Wiscasset, Maine, y hizo vida artística en Boston, ya sabéis, Massachusetts. Que está debajo de Maine, me parece. El caso es que Juliana Hatfield siempre había tenido como referencias musicales a The Replacements y Velvet Underground. Y había tenido la suerte de colaborar con artistas del indie rock muy carismáticos como Evan Dando y con los Lemonheads. Pero cuando ya hace unos pocos años, en el 2016 creo, tuvo la oportunidad de hacer un disco con Paul Westenberg de Los Replacements, eso pues fue, yo creo, que una ilusión cumplida. Y lo mejor de todo es que ese disco, que adoptaba el nombre del proyecto de The I Don't Cares, y el título del disco era Wild Stuff, lo mejor de todo era que era buenísimo. Y yo creo que este disco que he traído para cerrar un poco ese recorrido rapidísimo y un poco así también por encima de Juliana Hatfield, pues es el mejor broche, porque este Wild Stuff es un disco en el que se recupera la pasión por hacer canciones sencillas con los mínimos elementos, ya sabéis lo de el menos es más, y en el que el resultado para mí es muy grande. Vamos a escuchar una canción en la que participa con protagonismo Juliana Hatfield, porque la mayoría de los temas, o casi todos los temas, exceptuando el que vamos a poner, canta Paul Westenberg con los coros y la aportación instrumental de Juliana Hatfield, pero en este Juliana adopta un protagonismo especial. Este temazo se titula Dance to the Fight. ¿Qué comentabas? Ah, no, como que decía que para mí esto es lo máximo, pero que hay que continuar siempre hacia adelante. Bueno, pues aquí encaramos la recta final del Rocktubernio, ese programa que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo. Si sintonizas en 101.8 del dial, nos puedes escuchar en distintas repeticiones que a lo largo de la semana pues emite nuestro programa. Nos puedes escuchar también en podcast o nos puedes escuchar por streaming. Y bueno, pues como penúltima canción del programa de esta noche, vamos a pinchar una canción de Testament. A principios de este año saltaba la noticia de que en Testament había un cambio de batería. Jim Hoglan dejaba las baquetas de la banda americana y entraba el gran Dave Lombardo, que es el actual batería de Testament. Hay que decir, pues eso, que después de 10 años, Jim Hoglan dejaba Testament después de 3 discos, aunque también estuvo durante los 90 con la banda de Chuck Billy y publicó en aquel disco Demonic, que fue publicado en el año 1997. Aquí me he traído uno de los álbumes de los últimos discos de Testament, su penúltimo, en vinilo, en una reedición, ¿no? Que es un disco nuevo, aquel Brotherhood of the Snake, para pinchar un tema muy chulo que además empieza con un redoble de batería chulísimo de Jim Hoglan, una canción que se titula Centuries of the Suffering. Esto es Testament con Jim Hoglan. Centuries of Suffering, así se titula este temazo que ha sonado de los Testament, que aparecía en su Brotherhood of the Snake, su álbum del año 2016. disco en el que también Jim Hoglan pues coincidió con Steve DiGiorgio, ese bajista, ese otro trotamundos del heavy metal, que también podía haber sido hoy protagonista de este programa, porque este era el bajista que también participó en el disco Individual Thought Patterns de Death, que ha sonado anteriormente. Coincidieron ambos en ambos discos. Y bueno, pues ya vamos finalizando y falta una última canción para cerrar el programa de esta noche que nos va a presentar Quique. Pues sí, vamos a acabar con la última canción de Pep Casas, después de Fuck Off, cuando se disolvió en los primeros 90, que recientemente, hace unos cuantos años, ya en la década del 2010, los resucitó otra vez Pep con otra formación, reeditó discos con músicos nuevos, hizo conciertos que los hemos podido ver, pero antes también estuvo en creó otras bandas, como bueno, quiso llamarle Barbarian Invasion, pero según cuenta aquí que han reeditado con Fighter Records, reeditaron sus dos demos de, bueno, un primer grupo que se llamó Invasión, que vamos a escuchar una canción de la demo del año 2000, que canta Joe, el mismo el cantante del primer disco de Fuck Off, y luego hizo otro grupo que se llamaba Barbarian, y con ese también editó varios discos. A decir también que Marcelo ha descubierto que Pep tiene un bar que se llama Bar Barbarian en Palafruyel, al pues, cual habrá que visitar. Hombre, ¿no? Cualquier día de estos nos pasaremos por allí, claro que sí. Sí, sí. Marcelo está deseándolo. Bueno, pues vamos. Que hay que visitar los lugares. Ahora te paso el micro y... Que ha habido un problema técnico. Bueno, chicos, vamos a escuchar aquí la canción del grupo Invasión. La canción se llama Torquemada, de su demo del año 2000. Y con esto acabamos. Adiós, Quique. Acabamos. Bueno, hasta otra. Adiós, Marcelo. Hasta la vista. We'll be right back. Thank you.